Hacemos un balance de lo que fue esta mitad de año, tanto en TC como en TC. No, bueno, en el TC creciendo, creo. Este es una categoría difícil. Creo que como primer año, por ahí el arranque hizo crearme ciertas expectativas. Y bueno, ahora estas últimas carreras no venimos bien, no ven un poco de errores personales, un poco de que no estamos competitivos tampoco 100% con el auto. Y bueno, yo aprendiendo y bueno, vamos creciendo, pero por momentos no se nos dieron los resultados que nos hubiera gustado en esta última carrera. Y en el TC 2000 bien, empecé por ahí un poco, no fuerte como había terminado el año pasado, pero fui creciendo y creo que las últimas carreras demostramos que somos uno de los equipos más fuertes del campeonato, y la victoria de Santa Fe me motiva como para la lo que falta el campeonato, que son muchas carreras. Y bueno, ya ganamos una, y ahora bueno, salir a descontar, ¿no? Obviamente, esta es la idea, a Guillermo, que ha hecho un campeonato hasta ahora perfecto. ¿Te sentís candidato al título? No sé si yo, pero creo que aún así es candidato al título. Tanto con Pato, Leonel y Carlito están andando muy bien. Y bueno, yo corro para el equipo, trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, pero bueno, si no soy yo, será otro. Yo creo que Honda este año tiene posibilidad de campeonato.